Man. Vas a terminar yendo donde los guardias a pedir la ayuda tan grande y tan bobo. Tempo no anda solo, manganzón. El nene de papi, man, no le chon. Dúdate la clase y Sony el culo de ron. Y lo que gastan ha visto que tus cantantes son fronte. Ninguno me impresiona. Nah, que Buda Family no es quien controla. Ajá. Porque la nébula se monta sola y estoy apuntando con un laser a Pina, a Lito y al Pola. Oh oh. Ahora me toca a mí. Déjense ver tirando, pero por dentro siente miedo. Un mundo de hielo, lo voy a derretir con fuego. Sacando pecho, tiene vaqueo sorprendente. Porque contra nosotros necesita más gente. Polaco, escúchame, el crack te pone a alucinar. Cállate un rato pa' que no te tengan que asesinar, chico. Ahora listo está fronteando de bichín. Cuando lo que cobra por cantar es una oferta Burger King. Divina, cabrón, te quedan pocos días de vida. Por mandar a tus dos alicates a tirar la duda. No has oído hablar del Cori y del Buda de casualidad. ¿Por qué te estás haciendo retardado mental? Después no quiero arreglo, nos vamos personalmente. Si se daña el género, no digan que fue por mí. Se lo dije a las buenas que ya yo tengo mis problemas. No mezclen la música con guerra callejera. Si estos dos cabrones se oyeran, la mamá era que tuvieron que hacer de tiraera. No les quedaba más lírica que si el culo cagado. Es que Tempo tiene a Lito y Pola bien clavado. Mamen bichi, aguanten el front y soporten a Tempo. Hagan música, si fuera personal tuvieran muerto los dos. Porque los dos son hijos míos. Y sabes que soy el infierno en tu mundo frío. Yo no me asombro que un cantante me mire por encima de los hombros. Pero si monta nébula yo no respondo. Yo soy el gastan ando revelado, aunque me va tranquilo. Mejor dejen el viaje que tienen conmigo. Y mientras siga vivo, ni tú ni aquel me la montan. Ahora soporta la presión de mi flow. Y sentirás como corta y te descontrola Bola. Y hace temblar a Pina. Pongo el control con mi rima. Yo soy lo nuevo en la avenida, dando de que hablar con mis canciones. Dos formamones, o sentirán a los narcopones entrando en acción y aplastando el que se ponga de frente. Y a dos o tres cantantes hay que meterle caliente.